Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Samuel Valdivia sobre la unidad de nuestra biología, la biología del nuevo humano. Antes de sumar a Samuel a esta charla, quiero recordarles a todas las personas que están conectadas ahora con nosotros que aquí debajo tienen el espacio para que nos dejen sus comentarios, experiencias, y del lado derecho van a tener un globito de pensamiento con el signo de interrogación, porque allí van a poder dejarnos todas sus preguntas. Yo quiero hablarles un poquitito sobre Samuel. Para quienes no lo conocen, Samuel Valdivia es numerólogo cósmico en misión 999 y está también experimentándose en las infinitas, posibilidades. En esta oportunidad, Samuel nos relata cómo los sistemas biológicos trabajan en perfecta armonía, revelando la conexión intrínseca entre el cuerpo, mente y la naturaleza para comprender nuestra verdadera esencia. Así que yo ya voy a traer a Samuel a este espacio para que demos inicio a la charla. Vamos. Un saludo grande hasta Jacqueline León, que nos acompaña siempre. Gracias por dejarnos sus mensajes. Uy, a ver, hola Samuel, ¿estás allí? Hola, sí, ¿me ves? Yo no te veo, pero ¿tú me ves? Sí, te veo bien, estás centrada, todo bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Samuel por acompañarme el día de hoy y por este tema tan interesante que has decidido compartir. Hablemos de lo que es la biología del nuevo humano. Sí, tal cual tú introdujiste en este tema, la biología del nuevo humano es un proceso paulatino, dependiendo de la apertura que tenga la conciencia para manifestar esta aceleración o esta transformación biológica, ¿no? Y es un proceso, cada uno va a tener sus pasos y sus ritmos naturales, del cual estamos migrando en un proceso, como digo, paulatino, del carbono al silicio. Y esto a veces, desde la parte química, los que tengan este conocimiento, esta información, no es tan fácil migrar de un espacio carbono-hidrógeno, es un enlace, a un elemento silicio que tiene una mayor estabilidad, ¿no?, en el vínculo con el hidrógeno. Para encontrar una estabilidad del silicio con el hidrógeno, tendría que romperse el enlace primordial de nuestra composición actual biológica carbono-hidrógeno. Y esto demanda mucha energía, demanda mucha focalización, demanda mucha gestión y administración de nuestros recursos energéticos. Entonces vamos a compartir de acuerdo a esta información que estamos poniendo sobre la mesa. Bueno, bienvenido Samuel con esta información tan valiosa. Acabas de decir que hay que poner mucho también de nuestra parte para equilibrar, puedo entender que es de esa manera, para aceptar también esa transformación. Sí, es importante, por ejemplo, lo que dije hace un momento, focalizar la atención es tú hacia dónde quieres ir. Cuando tú te focalizas, por ejemplo, ¿dónde quieres mirar? Para allá. Si tú estás aquí, yo si miro allá, entonces no estaré focalizando la atención en ti. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones en un solo momento, que le llamamos la presencia. Entonces, tratar de ir practicando el estado de presencia, es estar más presentes en los movimientos que hagamos instante a instante. Eso es poner de nosotros, de nuestra parte, ¿no? Sería, sí. Bueno, empecemos entonces cuando dices de poner el foco, de poner de nuestra parte, ¿en dónde tenemos que empezar ese trabajo? Mira, en nosotros los seres humanos, nosotros nos regimos por patrones conductuales. Quisiéramos o no, estemos en cualquier territorio del planeta, nosotros nos regimos por el patrón del colectivo. El colectivo es un gran tejido energético previamente que se manifiesta a través de pensamientos colectivos. Y estos pensamientos colectivos manifiestan realidades físicas, ¿no? Experiencias como, por ejemplo, la subida del euro, la bajada del euro, la subida del dólar, la bajada del dólar, de las monedas, de los acuerdos entre nosotros, porque todo este tejido está reverberando como un tejido literalmente de una telaraña. Y el tejido lo hacemos todos. Y si nosotros queremos entrar en esta, ¿no? Esta primera respuesta es, ¿cómo poder nosotros empezar a transformar este tejido para poder vivir diferente? Ya sea que lo que pensemos que estamos viviendo es positivo o negativo, da igual. ¿Cómo poder avizorar y migrar a la otra versión que queremos vivir? Es simplemente identificando lo que hemos creado. Y para eso se necesita nuevamente, insisto, mucha focalización, mucho foco, mucha inclusive planificación para ejecutar esta focalización. ¿Consideras, Samuel, que ese trabajo de focalización va a poderse hacer de manera colectiva o solo una parte o va a ser solo de una minoría? Hablemos un poquitito más de cómo va a ser esta evolución. Lo que pasa es que las minorías hacen el colectivo y una minoría puede ser el individuo observador de su realidad. Por ejemplo, tú eres el observador de tu realidad y todo lo que está fuera de ti es el colectivo. Pero ese colectivo ha sido gestado por ti porque tu entorno es resonante a tu forma de pensar. Por ejemplo, si tú tienes pensamientos y pillas tus pensamientos actuales, cómo están ejecutándose en este momento, verás que tiene mucha relación y resonancia con el hábitat en donde estás. Si tú observas el clima actual, no sé en qué sitio estás del planeta ahora, por ejemplo. Ya estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Cómo está haciendo? ¿Calor, frío o cómo es el clima ahora? Hace mucho calor, estamos en verano. Muy bien. Entonces, tu frecuencia, quisieras o no, está en resonancia al verano, al calor, ¿no? Y el calor, la temperatura está elevada, te produce movimiento, te produce alegría, te produce ganas de hacer cosas, de moverte, actividades. El frío hace lo inverso, no es como que para adentro tratar de estar en reflexión, más tranquilo, más sosegado, más calmado. Ese comportamiento es un tejido colectivo. Y entonces, cuando tú observas en primera instancia lo que estás materializando, empiezas a resonar con tu estado de presencia. Si tú no pillas esto y dices, bueno, el verano es verano porque es que estamos en verano, y ya está. Y no le vamos a encontrar el match entre nuestra mente y lo que estamos sintiendo en ese momento, entonces es más difícil practicar la presencia, porque no estamos simplemente llevados por simplemente el pensamiento colectivo. No sé si se entiende. Te entiendo perfectamente porque ahí estamos, lo hemos seguramente conversado en otras oportunidades y con otros especialistas. El vivir en presencia. Volvemos a lo Sí. orgánico. Es que en realidad, si queremos ir un poco a la cláusula, todo es presencia. ¿Y quién no está en presencia? Simplemente, quien no está en presencia es la mente que tenemos actualmente, esta mente colectiva, porque está simplemente tratando de buscar algo en un espacio diferente del cual no es presencia. Pero tu cuerpo está estacionado aquí. Tu cuerpo está estacionado, mi cuerpo está en este sillón estacionado. Está en presencia, está en este hábitat que lo contiene. Mi mente tal vez está contándote algo, tratando de rebuscar en su información o en información de donde sea para poder contarte algo y responderte algo. Cuando hago ese gesto, inclusive, estoy saliendo de mi estado de presencia porque estoy yendo fracciones de segundo a buscar información para decírtela. Y si descuido mi cuerpo, estoy como si estuviera descuidando mi vehículo con las puertas abiertas para que otros puedan entrar. ¿Y quiénes son esos otros pensamientos que están rondando y pululando por mi entorno? Por eso que somos presos a veces del pensamiento colectivo inconscientemente. Es, dejo las puertas de mi vehículo abiertas porque estoy en otro espacio-tiempo que no es este, que es una creación que estoy creando constantemente, y descuido mi creación de este instante. Por lo que soy, vamos a decirlo, estoy siendo invadido por pensamientos antiguos, que es mi pensamiento colectivo. Es muy loco, pero me encanta. O sea. Samuel, me encanta conversar contigo porque siempre nos traes información muy interesante y tu punto de vista también es muy diferente, ¿sí? A veces de lo que estamos conversando o escuchamos. Aquí, escuchándote un poco hablar del colectivo, entonces, indudablemente traemos también esas creencias y el Y es un trabajo el que hay que hacer para poder finalmente salir de ese, para poder transformar, mejor dicho. Sí. Como te digo, las creencias, hay un término que dice que, bueno, que a través de las creencias vamos a replicar simplemente el origen de esas creencias. Una creencia podría ser un pensamiento tuyo y mío. Por ejemplo, una creencia sería que en algunos días podamos tener una invasión alienígena, vamos a decir, de razas que en sí quieran contribuir. Invasión no sería la palabra, ¿no? Vendrían a contribuir físicamente con nosotros para hacer este salto evolutivo. Es una propuesta, es un simplemente estoy lanzando un pensamiento. Si tú escuchas mi pensamiento, así tú creas que no es así, ya lo está absorbiendo tu biología. Por eso que entrábamos en el tema biológico, porque como decía Jesús, todo va por el cuerpo y nada se escapa del cuerpo. Lo primero que siente es el cuerpo, aunque tu mente a veces no se dé cuenta. Tu mente simplemente es interpreta lo que tiene de información, pero ¿qué pasa si viene una ráfaga de información diferente a lo que está acostumbrado a tu mente? Automáticamente tu cuerpo lo va a succionar. Por eso es importante los masajes, la acupuntura, las terapias holísticas hacia el cuerpo, porque es que es como activar tu memoria celular. Y cuando tú te topas con alguna persona que nunca lo has visto tal vez, y sientes algo en el cuerpo, y sientes que se te escarapela el cuerpo tal vez, y sientes recordar y te vienen flashes, es porque en realidad estás conectando con alguna línea de tiempo tuya. Eso tu mente dirá, simplemente, no sé, o me contrae, o me expande, o simplemente estoy enamorado de esa persona. Pero no, nosotros lo llevamos todo a la parte amorosa, a la parte idílica que hemos acostumbrado colectivamente a decir enamoramiento, pero en realidad estamos castrando el intercambio de información potente que está habiendo en este contacto orgánico de conectar contigo. Por ejemplo, estamos en una supuesta entrevista aparente, pero aquí estamos compartiendo algo que nuestra mente ni se entera, intercambiando hilos en hilos dorados invisibles de información, tú a la mía y yo a la tuya. Entonces, todo va por el cuerpo y el cuerpo, ahora que estamos mirando a esta transparencia del silicio, es como poner en tu casa. Antiguamente habían los cables para poner el internet, ¿no? Los cables de material de polietileno de alta densidad. Ahora, pues, por fibra óptica. Y más adelante, simplemente tipo una tecnología Bluetooth inalámbrica que ya está viendo, ¿no? A gran escala. Entonces, está evolucionando nuestra tecnología, pero tiene que cambiar los dispositivos para poder dejar que la tecnología pueda darse. Entonces, ¿qué pasó con el cable de polietileno de alta densidad que utilizamos para obtener internet en casa? Migró a la fibra óptica. Cambiamos de material. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Para poder recibir más información y poder experimentar con más capacidad, con más dones, con más talentos, con más tecnología, pues necesitamos que este cuerpo se transforme a otra versión. Y esa es la versión del silicio. Y luego iremos a una versión más compleja, que es el platino, que muchos están hablando, científicos. Primero es el carbono, el fósil, lo fósil, de ahí vienen los combustibles, vienen las parafinas, todo el craqueo catalítico del petróleo. Luego, ¿qué sigue? Porque nosotros somos tierra actualmente, pero estamos migrando a una tierra transparente de silicio. Y después viene el platino. Y después, pues ya, de ahí es pura transparencia. Seremos transparentes frente a otros seres humanos que vendrán a encarnar en este maravilloso lugar. Pero es todo reconocerlo simplemente en nuestra biología. Esto que está sucediendo, porque ya es un hecho que hemos estado cambiando nuestra biología, pienso que cada día es más tangible porque también hay mayor apertura. Totalmente. Es que si tú te resistes a tu transformación, lo que va a hacer es que tu cuerpo va a colapsar. Porque tu cuerpo no solo es un pedazo de piel en compacto, tu cuerpo es un engranaje perfecto tejido por órganos internos que son tangibles, que tú te puedes sacar tu corazón, que tú puedes sacar tu riñón, te puedes sacar tus pulmones, se pueden extraer, se pueden tocar y pesar en una balanza. Es materia. Esos órganos que nosotros estamos, que conocemos biológicamente por las clases que hemos seguido en el colegio o si hemos profundizado en la medicina, que se está transformando también, veremos que en realidad simplemente son parte de un tejido, de una conexión, de un engranaje multiperfecto, impensable actualmente. ¿Cómo puede tener vida propia esta fuente, o sea, esta dosificación, este engranaje de bombeo sanguíneo en nuestras arterias y venas? Esta tecnología es perfecta. ¿Cómo es autosostenible nuestro timo, nuestro timo, que absorbe energía del prana, que es la prana, el éter, y puede alimentar esta biología? Por eso que hay una conjetura muy interesante que, bueno, de repente me voy del tema, pero tiene mucho que ver, que es la conjetura sería, y aquí no es que dejen de hacerlo, sino es necesario comer, y aquí simplemente lo pongo en paréntesis, que sí, seguro para nuestra mente, porque ¿quién te dice que comas? Tu mente, la programación, pero tu biología está autosostenida por tu estrella principal más brillante, que es el timo, que es una glándula que permite, pues, abrazar la biología y mantenerla constantemente de energía. El corazón se transformaría y tu sistema digestivo desaparecería con las décadas y con los centenares de años hacia adelante, porque no sería que vas a procesar en tu estómago este gran laboratorio actual, si es que no le vas a meter nada y solo te alimentas desde tu piel, del prana, desde tus ojos, conexión con el sol, ¿no? Es una propuesta, no quiero decir aquí, y no lo tomen a mal, que dejen de comer, imposible. Por el momento no, algunos sí seguro lo podrán hacer, pero otros no. Y el gran colectivo todavía está comiendo. Yo estoy comiendo todavía, pero hay periodos en que puedo probar y testear esa propuesta, ¿no? Sí. Muchas gracias, Samuel. Estamos recibiendo ya algunos comentarios. Como siempre, quiero recordarles que este espacio está habilitado para que dejen todas las preguntas que tengan, porque Samuel siempre tiene la amabilidad y la disposición de responder algunas de ellas. Acá, por ejemplo, nos pone Alma, dice, somos magnéticos al positivo o al negativo, libre albedrío, y esto es así. Totalmente. O sea, cuando la fórmula, lo que pasa es que nosotros nos hemos, de verdad, lo voy a decir con mucho amor, los humanos nos hemos romantizado y no está mal, porque el romanticismo no es hablar solo de amor, el romanticismo incluye y abarca muchos, es una forma, es una filosofía de existencia, ¿no? Pero saliendo del romanticismo y abriendo un poco la mirada, veremos que somos conductores de energía. Y un conductor simplemente es un capacitor que recepciona energía y la distribuye y la gestiona por el resto. Somos como dispositivos de emanación energética orgánica conectado a una fuente, como cualquier otro dispositivo aquí de nuestra tecnología actual humana. ¿De dónde funcionan los televisores? ¿De dónde funciona tu móvil? Tu móvil se carga, se pone al corriente para que tenga energía 100% y luego se irá consumiendo. ¿Y por qué no lo puedes poner al sol y se cargue? Los primeros prototipos que verán estos años serán celulares solares. Y esto puedo poner, no, no me gusta apostar porque son términos antiguos, pero di diría que se vendría una gran era de dispositivos solares, que ya los coches están siendo solares, algunos. Hay muchos experimentos que están haciendo con muchas tecnologías actuales. Las placas solares que tenemos en nuestras casas, ¿no? Sobre todo en ciertas partes donde hay mucho sol, la parte de los dispositivos eólicos, ¿no? La energía renovable es energía que simplemente está emanando de nosotros mismos. Entonces, vuelvo a responder la pregunta, es el polo negativo, el polo positivo está siendo demostrado en nosotros a cada instante. ¿Cuándo tú eres negativo y cuándo tú eres positivo? Negativo es cuando te permites abrirte. El verdadero negativo no es algo que es malo. El verdadero negativo es cuando tú te permites abrirte y acceder tu lugar. En una enlace electroquímico es el negativo cede su lugar y el positivo se acopla, ¿no? Entonces, cuando hay un negativo y un positivo, surge la neutralidad, ¿no? Surge este enlace de covalencia, ¿no? Que se unen en esta sinergia. Entonces, pero si tu negativo es más que tu positivo, ahí está el problema. Y si tu positivo es más que tu negativo, ahí también está el problema. porque tu cuerpo no hay una armonía, pero no está mal negativo y positivo, hay que tener un balance, ¿no? Sí, sería una respuesta probable. Gracias, Samuel, por responder. También coincido contigo. Tenemos ahora a María Reina Ruiz. Nos dice, ¿y los que toman medicamentos igualmente están sintiendo el cambio? ¿Cómo pueden hacer para soltarse de sus medicamentos? Miren, nosotros hemos identificado como colectivo que los medicamentos hasta cierto punto están hechos por de manera sintética. Y aquí es un tema teórico, ¿eh? Y cuando uno sintetiza algo, por ejemplo, una de las formas de sintetizar es la polimerización. Esto me sale fácil a mí porque soy ingeniero químico, ¿no? Entonces, en este punto es un poco más fácil explicarlo. La polimerización es obtener a través de una síntesis un determinado producto orgánico y convertirlo en un producto inorgánico. ¿Qué pasa cuando los medicamentos se convierten en productos inorgánicos? Que su nombre lo dice, que no son orgánicos. Y al ser inorgánicos, están establecidos y hechos por el hombre, que está bien, es maravilloso. Sin embargo, están sintetizados desde un componente que tal vez no respeta los estándares de tu biología. No quiere decir que sea malo, sino que puede perjudicar ciertas partes de tu organismo. Algunas partes les hará un bien, pero en otras partes les hará un mal, entre comillas. Entonces, los medicamentos, como lo concibe actualmente, y lo digo con mucho amor, la ciencia actual está en pañales todavía. Entonces, quieren sanar un lado, pero perjudican otro. Entonces, no es recomendable. Hay muchos tratamientos actuales de diferentes, como por ejemplo el cambó, como por ejemplo las plantas sagradas, la medicina china, la medicina germánica, que abordan la posibilidad de no dañar los órganos que están en contacto, porque como dije anteriormente, todo está conectado, y enfocan la atención en observar cómo se ha gestado esta supuesta dolencia en el cuerpo. Tenemos que ir al porqué, luego desde ese porqué, sanarlo desde la integración del porqué surgió. Es, como digo, ¿cómo voy a encontrar la cura con los pensamientos que me hago daño? No tiene sentido. Si yo tengo aquí este pensamiento, y con este pensamiento me he hecho daño, con este mismo pensamiento no lo voy a utilizar para sanar este daño que me he hecho. Es ilógico y eso es lo que estamos haciendo. Pero no está mal, es un proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, Samuel, por responder. También tenemos otro mensajito que es súper interesante y me gustaría que lo traigamos porque es justamente esto que estás comentando, de muchas otras técnicas y maneras de explorarnos también. Tenemos un comentario, dice, el ayuno es una gran medicina, ayuda a combatir enfermedades y desintoxicarse. No sé si lo han trabajado, perdón, es que no va bien. No sé si han trabajado con la orinoterapia, yo lo practico y entre más saludable, más me nutro. ¿Qué podemos agregar con respecto a esto? Aquí hay, tú levantas una piedra, es un ejemplo, ¿eh? Y encuentras una terapia, una forma de sanarte. O sea, para cada ser humano hay una forma de sanarse. Entonces seríamos 8 mil millones de formas de sanarnos a nosotros mismos. Ninguna es mala, ninguna es buena, sino es para quién y cuándo y en qué momento estás. De repente la orinoterapia le puede servir a algunos, pero de repente a otros le puede contaminar, ¿no? Porque son toxinas también que la orina bota. Imagínate un alcohólico, un drogadicto que bote su orina, te la vuelves a tomar, te vuelves a intoxicar con los metales pesados, con todos los pensamientos densificados, que te lo vuelves a tragar, no sería ideal. Pero si tú estás en un proceso de sanación y estás depurando y tienes una alimentación sana, balanceada, pues tu orina, si te lo vuelves a ingresar, maravilloso. Por eso es para quién, cuándo, en qué momento te encuentras. No todas las terapias te van a servir ahora. Entonces, pero sí, cada terapia, el que la gestó, pues le va a servir porque es el proceso de honesto y amoroso que ha engendrado la persona y la comparte con todos. Entonces, hay que observar eso en primer lugar. Y todo es válido y todo es maravilloso. Aquí ahora todo es perfecto y todo se puede tomar, pero siempre siendo consciente de que no todo es para todos en el mismo instante que te encuentres. Gracias, Samuel. Tenemos también una pregunta. Déjenos, por favor, sus nombres para poderlos llamar con el nombre. El nickname es Bloom y dice, ¿qué tipo de alimentación nos ayuda a pasar al silicio? Oh, esa es una súper pregunta, ese es todo un live completo. Pero No me sí. molesta. Podemos hacer una introducción. Como te digo, lo mismo que dije hace un ratito, la alimentación no puede ser igual para todos. Y hay muchos especialistas que yo respeto, uno de ellos es mi compañera, y que una de las formas es que cada uno tiene un diseño específico y una alimentación específica. Lo que yo tomo de desayuno, que puede ser muy orgánico y maravilloso, a ti te puede caer mal. Y lo que tú tomas de desayuno puede ser orgánico y maravilloso, me puede caer mal. Entonces, dependiendo, y uno de los indicadores muy importantes es la emocionalidad, es el índice de confiabilidad. Es una técnica que estoy tratando de crear conmigo mismo y jugar un poco, que es el índice de confiabilidad, ojo, es inversamente proporcional a la frustración del humano que está tomando la técnica. Por ejemplo, ¿cuán frustrado me encuentro yo en este momento? De 0 a 100, de repente un 10%. No lo noto, pero puede haber una frustración. De repente, qué sé yo, como que las luces no son adecuadas, como que hace mucho calor, como que de pequeñas frustraciones chiquititas, pero hay frustración. Mientras más frustración surja, entonces es menos confiabilidad para tu entorno. ¿Tu entorno qué sería? Lo que estás creando. Llamémosle Dios, llamémosle universo, llamémosle totalidad. Si la totalidad, si Dios, si el universo te confía esta experiencia, ¿no? Te da este cuerpo, te da esta experiencia para que la vivas. ¿Cuánto confiable eres con Dios, con el universo, con la totalidad? ¿Cuánto confiable? Es cuanto menos frustrado estés. Entonces, es de acuerdo a esa frustración, se le puede dar un alimento a la persona, porque no le puedo dar un alimento que una persona esté frustrada todo el tiempo. Entonces tengo que bajar la dosificación de alcaloides, de carbohidratos, y darle más proteína para que se enraíce a tierra y para que disminuya su frustración, que es normal que pueda haber una frustración en un ser humano. Entonces es una técnica que estoy tratando de jugar, pero todavía no la saco. Bueno, esperaremos entonces la técnica, Samuel, por favor. Y la próxima charla que va a estar directamente direccionada hacia esta conversación. Puede ser, sí. Qué hermoso. Buenísimo. Vamos a ver por acá. Tenemos más preguntas con respecto a la medicina. Bueno, ya lo dijo hace un ratito Samuel. Son todos los organismos diferentes y a todos nos funciona algo distinto, pero creo que lo que más rescato es que es integral, ¿sí? Es lo que has dicho, porque tenemos acá una persona, déjennos por favor los nombres, nos dice, yo no tengo la tiroides, me la sacaron en una operación y la tengo que re reemplazar con un medicamento. Entonces, dice, el tomar esta medicación entorpece mi evolución. Mira, no podría yo asegurar absolutamente nada. Lo que sí puedo decirte es, mientras que tú puedas, ahora voy a partir con la tiroides, que es importante, ¿no? Es el tema de la comunicación, de la garganta, todo, ahora, todo está amarrado y unido y tejido. ¿Por qué el tema de las tiroides? Porque en primera instancia, biológicamente, ¿por qué yo no, por qué hay una amplitud y una contracción en los tejidos? Es simplemente porque internamente yo estoy contraído a través de mis pensamientos. No es que tú seas malo o bueno, es que has heredado. Esta biología es una herencia de nuestros ancestros y lo que venimos es a reparar esa herencia y transformarla en luz. Entonces, nada, si tenemos una tiroide, ah, es porque mis ancestros han trabajado el tema de la comunicación. Está castrada, está violentada, no me permito hablar, no me permito decir mi verdad. Hay que observar, número uno. Luego vamos mitigando o en paralelo con los que medicamentos que tú quieras. Los medicamentos que tenemos, como digo, sintéticos, que amorosamente, no quiero ponerme en el lugar de la polarización, pero amorosamente seguro los científicos han creado para alivianar, qué sé yo, o lo que tengan, el plan que tengan, actualmente lo que hacen es simplemente ralentizar la expansión de la enfermedad, pero no curan nada. Entonces, te sirve, puedes tomarlo, pero trabaja emocionalmente en tu garganta y está conectado con tu sistema respiratorio, que vendría a ser los pulmones y la caja torácica. Eso sería, ¿no? Samuel, muchísimas gracias por responder y por estar con nosotros. El tiempo ha pasado volando, pero como siempre ha sido muy lindo compartir contigo y toda esta sabiduría y luz que traes acá al canal a través de nuestros lives. Quiero agradecerle, como siempre, a todas las personas que han estado con nosotros y recordarles que este directo va a quedar en diferido acá en nuestra cuenta de Instagram y también en el de Samuel, y que van a poder compartirlo, dejar sus likes, sus comentarios y permitir que llegue a todas las personas que necesiten esta información. Así que, Samuel, quiero pedirte, por favor, que seas tú quien finalice, quien cierre este espacio para nosotros y nos dejes un último mensaje. Sí, mira, he visto que hay muchas preguntas respecto a la salud. Solo cierro en segundos. Todos los órganos que tenemos físicos, como dije hace un rato, si repasan el live, tienen una versión etérica. Por ejemplo, si te sacan un útero, si te sacan una partecita, tienen su respaldo etérico. Es decir, siempre van a estar ahí y tu cerebro sabe que está ahí. Entonces no te preocupes por eso. Se puede reparar. Inclusive en estos tiempos, diría, y aquí ya no puedo asegurar nada, que se puede volver a nacer. Entonces, no se preocupen por ello, disfruten y vamos a trabajar emocionalmente, que es lo más importante. Luego lo demás surge por añadidura. No quiere decir que te dejes al abandono, sigue investigando, pero lo primero, equilibrar emocionalmente, date ese lugar. Y a todos los hombres, por favor, sostengamos a las mujeres para que hagan este proceso de sanación que nos beneficie a todos. Eso sería. Muchas gracias, Samuel. Un abrazo grande y hasta la próxima.